Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Clara, están denunciando que el Ministerio Público de la Defensa, no nombra a la persona encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública. A ver, contanos cómo viene esto. Lo primero que es importante decir es qué es lo que hace, por qué es importante esta persona o la persona a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública. No olvidemos que nosotros tenemos una ley que garantiza el derecho de acceso a la información pública, que esto permite que cualquier persona pueda pedir información a cualquier institución del Estado. El Ministerio Público de la Defensa es parte del sistema de justicia y también está obligado a que, por un lado, a que cuando le pedimos información la brinde y por otro lado también a publicar determinada información de manera proactiva. Esta oficina lo que hace es justamente garantizar que eso se cumpla, que se brinde la información cuando la ciudadanía lo pide y que se cumpla con los estándares que establece la ley sobre la información básica que debe publicar el Ministerio Público de la Defensa. Hace un par de semanas, el Ministerio Público de la Defensa dictó dos resoluciones por medio de las cuales dice que por motivos presupuestarios, sin dar mayores explicaciones que esa, digamos, deroga las normativas de designación, o sea, la norma por medio de las cuales designaba a esta persona en la oficina, y le da esas funciones a una persona de forma interina, una persona que no tiene dedicación exclusiva para cumplir estas funciones, que no tiene la autonomía que exige la ley. Entonces, lo que así, junto a otras organizaciones, nos preocupa es que esto es un retroceso para garantizar el derecho de acceso a la información pública, por esto que decía antes, no tiene la autonomía necesaria y no cumple exclusivamente las funciones de la oficina, que era lo que sucedía antes. Antes, a ver, ponernos al tanto, ¿había una persona a cargo de ese organismo? Sí, la Ley de Acceso a la Información Pública se sancionó en el 2016 Sí. y todos los organismos, la mayoría de los organismos, esto no sucede en todos, pero el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, designaron personas a cargo de esas autoridades, con distintos procesos, pero efectivamente los habían designado. Y ¿Y el qué? Ministerio Público de la Defensa tenía una persona a cargo de esta ¿Y oficina. cómo Y se lo que sucedió discontinuó fue. eso? ¿Que renunció? ¿Se jubiló? ¿Qué pasó? No, se terminó su mandato. O sea, el mandato de estas, en este caso era de 5 años. Y finalizó su mandato ¿Quién y era? después de Discúlpame la ignorancia. no, no, está bien. La titular era Ornella Massa Gigena. Se terminó su mandato y en vez de iniciar un nuevo proceso para una nueva designación, decidieron eliminar la norma que tenían antes, que era una muy buena norma incluso porque estableció un concurso público, es decir, que tenía la persona era realmente, o sea, concursaba para ocupar ese cargo. Y decidieron derogar esas normas y designar una persona que no necesariamente tiene tanta experiencia en materia de acceso a la información pública y encima tiene otras funciones adentro del organismo y forma parte de una oficina que se llama la asesoría jurídica. Entonces tampoco tiene la independencia. ¿Quién No obligue, no. se hizo cargo de esa decisión? Digo, esta resolución de la que hablas que incluye una modificación normativa, es lo que estás diciendo también. Exactamente. ¿Y La quién la firma? persona que firma es María Estela Maris Martínez, que es la Defensora General de la Nación, o sea, es la responsable de todo el Ministerio Público de la Defensa. Clara, ¿cómo venía funcionando la oficina desde que se creó? ¿Había real acceso a las personas, a la información pública del Ministerio de la Defensa? Nosotros en el año 2021 sacamos un informe que analiza el cumplimiento de la ley en los distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio Público de la Defensa. Y lo que nosotros notábamos es que cuando se solicitaba información, en general, y en la mayoría de los casos, y hubo muy poco, incluso hubo muy pocos casos en los que se denegara información, el Ministerio Público de la Defensa respondía bien, respondía dentro de los plazos establecidos por la ley. Así que era muy bueno en ese sentido el Ministerio Público de la Defensa y había un monitoreo real de esas obligaciones por parte de esta oficina que hoy quedó, que hoy tiene otra persona a cargo y bueno, que tienen estos problemas de los que hablábamos antes. Sí, tiene algunos problemas todavía o tiene todavía no ha avanzado en su totalidad, pero esto sucede con todos los organismos del Estado, vale la pena decirlo, en publicar proactivamente toda la información que exige la ley. Hay algunos vacíos de información que bueno, todavía requiere un trabajo por parte del Ministerio Público de la Defensa para garantizar completamente lo que establece la ley. O sea que, ¿y es parecido a otros organismos del Ejecutivo o el Ministerio Público Fiscal incluso, o no? Sí, la verdad es que, como decía antes, en general, la mayoría de los, el Estado en general cumple con sus obligaciones de entrega de información con distintos niveles, y digo, hay algunos casos, no sé, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene otros problemas, el Poder Legislativo tiene otros problemas, pero en general, tanto el Ejecutivo como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa brindan respuestas a los pedidos de acceso a la información, pero sigue habiendo todavía como una deuda bastante importante en la publicación proactiva, es decir, que publiquen las escalas salariales, las declaraciones juradas, las compras y contrataciones que llevan adelante estos organismos. Que esto, la ley tiene un estándar bastante exigente y bastante alto en materia de publicación de información, a lo cual todavía falta un poco para cumplir en su totalidad. Claro. Clara, ustedes presentaron una nota pidiendo que se revierta esta decisión que ha tomado el Ministerio Público y la Defensa. ¿Han tenido alguna respuesta ya? La realidad es que no, todavía no hemos tenido una respuesta. Hemos, en esa nota, además de, por un lado, contar estas cuestiones que estamos hablando, nosotros las incluimos en la nota, sobre todo remarcando cuál es el problema de que esto suceda y por qué. Esto es un retroceso en la garantía de un derecho humano fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública. Pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta, solicitamos una reunión y hasta ahora no hemos tenido ninguna confirmación. Claro, porque son varias las asociaciones y entidades que adhieren, además de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que integras vos. Exactamente, sí, somos varias organizaciones, justamente por esto, porque es un tema muy importante. Nuestro país tiene una ley sumamente importante en materia de acceso a la información pública, y lo que hay que evitar es estos retrocesos que por ahí notamos, en este caso en el Ministerio Público de la Defensa. Clara Lucarela, ¿quedó algo que nos quieras contar, decir? Si no, gracias. No, en principio no, simplemente, bueno, estaremos, si en caso de que tengamos alguna novedad o que haya algún retroceso en esta decisión, que ojalá sea así, seguramente lo estaremos contando también. Bueno, que tengas buen día, Clara. Gracias, muchas gracias por la comunicación.